arriba, las palmas arriba, todos los fiesteros con las manos bien arriba. ¡Bosa! Todos los cumbieros con las manos en el aire, todos los cumbieros con las manos en el aire. Yo quiero ver, ¿qué? Yo quiero ver. Como dice así, pero como así, esto dice.